sueños como una obsesión que no me deja ni dormir. Mi vida es solo una ilusión de conocer París, París. Qué bello debe ser París, qué lindas con sus mirines, con sus caritas de papel. París, yo quiero conocer París, la Madre y la Place Pigalle, Pigalle, Montmartre, Montparnasse. Yo quiero ver la Tour Eiffel, tu luz poder mirar, gozar en el Folies-Bergère hasta el amanecer. París, muy pronto voy te conocer, todo lo bueno que hay en ti y lo que dije por ahí.